Por fin es viernes. Ya estamos de vuelta, queridos oyentes, queridos amigos, y empezamos ya lo que es la segunda hora del programa. Como siempre, ya sabéis, estamos en Por fin es viernes. Lo que pasa es que este programa hoy, por ser 19, es diferente. Ya sabéis que estamos intentando hacer un pequeño tributo a los padres. Y eso de estar solo me aburre, así que para esta segunda hora me he traído unos cuantos para que me ayuden a hacer el programa, así no trabajo yo tanto, y repartimos, y además ellos también reparten canciones, que es lo que van a hacer. Y lo primero, para conocerles, pues les voy a dejar que digan su nombre, que se presenten ellos mismos para conocerles un poquito mejor. Así que venga. Hola, yo soy Rubén, tengo 12 años y vivo en Nájera. Hola, yo soy Bryce y también tengo 12 años y vivo en Nájera. Yo soy Esther, tengo 12 años y vivo en Nájera. Y yo soy Adriana, igual que los otros tres, tengo 12 años y vivo en Nájera. Qué casualidad, ¿eh? Ninguno ha cumplido ya los 13 años. ¿Cuándo cumplís, por curiosidad? Yo el 21 de diciembre. Yo el 4 de mayo. Yo el 18 de septiembre. Y yo el 15 de abril. Bueno, es la más cercana, tú la próxima en cumplir años. Muy bien. Hoy, como es el Día del Padre, yo os tengo que hacer una pregunta que sé que puede resultar un poco difícil, pero me resulta interesante. ¿Qué es para vosotros vuestro padre? Pregunta más difícil, ¿verdad? Es decir, ¿qué significa vuestro padre para vosotros? ¡Guau! Tela. Me han mirado con unas caras que no sé si vamos a dejar. Despedimos aquí el programa, queridos oyentes. Volvemos dentro de una semana. Ah, no, no. No sé, como quieras. Bueno, pues adiós a todos. Venga, ¿quién? Adriana es la más valiente. Bueno, pues a ver, lo primero. Ya la palabra padre ya es que tú eres la hija, eso lo primero. O sea, que para mí padre es pues que yo ya soy su hija, eso lo primero. Y luego ya en plan como para decirle como para ya le a él mis cosas personales, siempre mi padre viene a rezar por las noches conmigo y ahí le cuento qué tal me ha ido. O sea, que yo le puedo contar las cosas con seguridad, le puedo contar lo que quiero. Y pues también es una persona que se esfuerza mucho por mí y que está trabajando para que podamos comer, para que podamos ir de vacaciones, para tener una buena vida. Uh-huh. Y yo se lo agradezco un montón. Y para mí tener un padre es no importante, súper importante. Además, me has medio contestado una pregunta a la siguiente que iba a hacer, que es, ¿qué cosas sueles hacer con tu padre? Y ya que me has contestado algunas, ¿cuáles son las cosas así que más te gusta hacer con tu padre? Las que más disfrutas de hacer con él. Mira, nosotros todas las noches, a ver, todas no, porque hay algún día que está de viaje, de trabajo o algo, pero siempre que puede, siempre está y nos reza. Y luego también una cosa que me gusta mucho son cuando nos vamos de vacaciones, que nos vamos de vacaciones una semanita así, la familia, y es como de descanso, y ahí nos lo pasamos muy bien. Y otra cosa que me gusta un montonazo, y además que hago con mi padre y con toda mi familia, es que en algunos puentes, así de muy vez en cuando, mi padre, sobre todo, que es el que se encarga, nos da como una pequeña sorpresa, bueno, una pequeña sorpresa, una gran sorpresa, y nos lleva a Madrid a ver un musical. Wow. Y es la leche porque pasamos ahí unos 2-3 días y vemos el musical, luego cogemos a cenar a un tal de Atela y con la pizza, buenísimo, y eso me encanta. Y claro, queríamos hacer uno igual este año, pero no se ha podido. No se puede de momento, pero bueno, es una cosa para reservarla para un futuro. Oye, de los musicales que también me gusta y he estado, yo vi el Rey León y flipé. Buah. Así, ¿cuál ha sido el musical que más te ha gustado de los que has visto en Madrid? El Rey León. También como he visto 3. Este año queríamos ver otro. Uh-huh. Yo hice El Rey León, Anastasia y Billy Elliot, que uh-huh. también me gustó bastante. Y Anastasia fue de regalo de mi cumple y de mi madre, que los cumplimos parecido. Ah, mi madre el 12 y yo el 15. Y me gustaron todos los que más. El Rey León es que es una pasada. Sí, es una gozada. Tú puedes ir la segunda y te va a seguir sorprendiendo. Es... No sé, y además es el primero que vi, era bastante pequeñita, lo recuerdo todo, ¿eh? Bueno, y ya lo último que te pregunto. A ver, el primer recuerdo así de cuando eras chiquitita, el primer recuerdo que tengas de tu padre, ¿cuál fue? Lo primero que recuerdas de pequeña. Buah, jolín, lo tengo... ¿Qué preguntas más difíciles os hago? La verdad es que sí. A ver, pequeña, pues tampoco te puedo decir mucho, porque no me acuerdo. Bueno, por eso te he dicho de primero que te acuerdes de pequeña. A ver, y seguro que me acuerdo de cosas más, de más pequeña, pero una cosa que siempre me acuerdo es que salíamos con, los sábados o así, que mis padres iban con su cuadrilla a tomar un vermú y eso, y siempre, mi padre, a mí y a mi hermana, siempre nos llevaban caballito, siempre, pero ¡buah! Y luego se dejaba la espalda, pero pues siempre nos llevaba y no sé, eso lo recuerdo, que la verdad lo hacía pequeñita y... Yo como padre también tengo ese recuerdo, que te deja el cuello muy mal, ¿eh? Por mi hija lo mismo, nos deja el cuello un poco fastidiado, pero bueno. Oye, ya tienes que hacer el completo, es decir, ya que ha sido la primera que has hablado, si te parece, le dedicas tú una canción a tu padre y la escuchamos, ¿te parece? Venga, cuando quieras. Bien, pues bueno, hoy que es el Día del Padre... Le quiero dedicar una canción a también a mi padre. No, a mí no me mires ni me digas nada. Tu padre te estará escuchando, dírgete directamente a él, a tu padre. Bueno, pues hoy que es el Día del Padre, te quiero dedicar una canción que sueles escuchar y que entiendo yo que te gustará. Así que, bueno, espero que te guste y nada, vamos a pasar un buen Día del Padre. casa. La cara de tu padre cuando me ve aparecer con mil tatuajes adornando mi piel. Pero más curiosa fue cuando le pedí papel. Y las venas de su cuello que se hinchaban por momentos a mí me hacían entender que por fuera se reía y que por dentro se cagaban todos mis muertos. Las apariencias engañan, papá, yo soy un tío legal. Yo que parezco macarrón, soy todo un sentimental. Mira a tu hija, no le falta de nada. Llevo 50 gramos de marihuana y protegida, nadie le toca un pelo. Yo soy más duro que un puto mosquetero. Fíjate el punto que quiero yo a tu hija. Que si me deja, me doy yo la bebida. Sube a la burra, cariño, que nos vamos. Pues nada, suegro, me alegro conocerle. Curiosa, la cara de tu padre cuando nos vio aparecer desde la ventana comiéndotelo todo. Pero más curiosa fue cuando me vio el pantalón. Y las venas de su cuello que se hinchaban por momentos a mí me hacían entender que por fuera se reía y que por dentro se cagaban todos mis muertos. Las apariencias engañan, papá, yo soy un tío legal. Yo que parezco un macarrón, soy todo un sentimental. Mira a tu hija, no le falta de nada. Llevo 50 gramos de marihuana y protegida, nadie le toca un pelo. Yo soy más duro que un puto mosquetero. Fija hasta el punto que quiero yo a su hija. Que si me deja, me doy a la bebida. Sube a la borra, cariño, que nos vamos. Pues nada, suegro, me alegro conocerte. Papá, yo soy un tío legal. Yo que parezco un macarrón, soy todo un sentimental. Mira a tu hija, no le falta de nada. Llevo 50 gramos de marihuana y protegida, nadie le toca un pelo. Yo soy más duro que un puto mosquetero. Fija hasta el punto que quiero yo a tu hija. Que si me deja, me doy a la bebida. Sube a la burra, cariño, que nos vamos. Pues nada, suegro, me alegro conocerle. Y le dejo a su hija y si te he visto no más suegro. Y antes te cae mi sombrero por tener tanta paciencia. Porque sé que mi apariencia no es mejor que mis modales. Pero ¿qué quiere que haga? Yo me he criado en las calles donde no vale la pena el cuidar cada detalle. Y al juzgar por lo que piensan los demás es de cobardes. Por lo menos yo soy claro, tirandito a transparente. Puedo tener mala pinta, pero no soy mala gente. Los padres respetan a sus hijos. Cuidarme, jugar al ordenador, ir al parque del donut, jugar a la play, tantas cosas. El 19 de marzo es el día de los padres, pero hay que querer a nuestro papá siempre, todos los días del año. ¡Feliz día, papá! Pues ya hemos escuchado la primera canción dedicada, así que nada, yo me imagino que ahora mismo tenemos al menos un padre que nos está escuchando que estará orgulloso de su hija. Así que vamos a ver si tenemos más padres orgullosos por ahí, porque nuestro siguiente invitado, Bryce, creo que ya me vas a contar algo de tu padre, ¿no? Ahora que ya has sí, roto ahora agua ya y ahora pensado. Ya que tu compañera ya ha roto el hielo, no ha roto agua, que es otra cosa. Es que de hecho, no me he dado cuenta, pero he dicho ha roto aguas, no, ha roto el hielo, que se dice. Ay, Dios mío, es que estoy pensando ya en los combinados de la noche y me pierdo. En fin, bromas aparte, ahora va a entrar la risa y no me va a contar nada. Vamos a ponernos un poquito serio. Tu padre, ¿qué es para ti tu padre? ¿Qué significa? Pues para mí mi padre es como una persona que lo da todo por mí y por mi hermano. Que siempre cuando, que puede estar con nosotros está, siempre que, no sé, que podemos celebrar algo está. O que siempre que nos podemos ir de vacaciones también. y pues cada sí, básicamente es como una persona que la persona que siempre está ahí, ¿no? Como para cuando tienes, no sé, dudas sobre algo y esas cosas. ¿Es muy maníaco tu padre? ¿Eh? Sí, tiene muchas manías. Que yo sepa, no. Hombre, pues si no sabes tú que eres su hijo. que yo sepa, no. No tiene manías, ¿no? No. ¿Y así gustos? ¿Qué cosas le gusta a tu padre? Básicamente los coches, todo lo relacionado con ello. ¿Y has heredado tú de tu padre ese gusto por los coches? Sí, todo, entero. ¿Y qué cosas te gustaría o te gusta hacer con tu padre juntos? Tú y tu padre, más que nada. Más que el resto, un poco, ser un poco independiente con tu padre, ¿qué cosas te gustaría o pues, qué cosas compartes con él? Pues, por ejemplo, yo que sé, ir a allí a, yo que sé, a arreglar los coches, por ejemplo, o cambiarle piezas y tal. Luego también dar un paseo con él o estar hablando con él, ir en bici y tal, esas cosas. Y así, el primer recuerdo que te viene a la mente de cuando eras niño, algo que hayas hecho con tu padre o que haya hecho él contigo, como Adriana, que estaba viendo eso para ver conciertos o para ver cabalgatas o desfiles, venía muy bien ponerlos encima, pero sufre, como padre lo digo, se sufre. Pues hombre, a ver, yo el primer recuerdo, yo cuando pienso en mi padre, se me viene un recuerdo de cuando yo tenía 5 años aproximadamente, creo, que yo en esa época tenía así como un buggy de esto, ¿sabes? De pequeño, ¿sabes? Tal. Y pues, claro, luego él y mi tío también tenían otro. Y pues a veces íbamos allí y al monte o iba mi tío y tal. Y yo me quedaba con mi padre y esas cosas. Ese es el primer recuerdo que se me viene a la cabeza, la verdad. ¿Y sabes lo que toca ahora, no? Sí, dedicarle la canción. Pues venga, los micrófonos son tuyos, luego me los devuelves, pero de momento todos tuyos. Papá, quiero dedicarte esta canción llamada Mamacita, cantada por Black, Eyed Peas, Ozuna y J.R. Soul, ya que te gusta bastante. También quiero dedicarte un feliz Día del Padre y que lo pases genial. Un beso. Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Ella no le baja nunca tumba, siempre anda lista para la rumba. Dos amigos que la secundan, salen y gastan la funda. Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor. Vestida de Christian Dior, siempre llega cuando sale el sol. Dame lo que yo sé, una botella de rosé, que la chori tiene sed. De seguro y mami la rompe. Ella tiene algo que hace que a mí me guste. Ella tiene algo que hace que a mí me guste. I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix, hey. Alright, okay. Mamacita, qué bonita, mamacita. Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar. Cause I like the way you move like this. I like the way you wind up your hips. I like the way you grind and twist it. Hot damn, baby, you got me lit. When you put me in the mix, put me in the mix, put me in the, put me in the, put me in the mix. I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix. Alright, okay. Mamacita, qué bonita, mamacita.

Hoy, si te acabas de incorporar, te recuerdo, queridos oyentes, que no te asustes, que sigues aquí con nosotros en este vuestro programa semanal, que todos los viernes te hacemos compañía aquí en este programa llamado Por fin es viernes. 2 horas, como siempre, música en castellano de ayer y de hoy, de todos los estilos, de todos los gustos. Lo único que identificamos en común es que son canciones en castellano, pero lo mismo, te podemos poner un cha-cha-cha, que un rock, que una balada, que cualquier tema. Y hoy, las voces que estás escuchando son las que me están acompañando, estos 4 muchachos que, debido a que es el Día del Padre, pues han querido estar conmigo en el taller de radio, en el estudio, para dedicarles una canción. Qué bonito, ¿verdad? Por cierto, yo soy padre y me llamo José y todavía no me han dedicado ninguna canción ahí, en fin. Bueno, comentario aparte, vamos a seguir con nuestra siguiente invitada. Hola. Hola. ¿Recordamos a los oyentes tu nombre? Esther. Y te voy a hacer la misma pregunta que he hecho a tus compañeros. A ver, ¿qué es para ti tu padre? ¿Qué significa? Pues que tengo confianza con él, o sea, que le puedo contar las cosas y... Espérate, que tengo que pensar. Sí, tú piensas. Te puedo hacer otra pregunta rápidamente. Ya sabéis que dicen las hijas son de los padres y los hijos son de las madres. No sé si me explico. Es decir, normalmente se dice que un hijo tiene más confianza con su madre que con su padre, y al revés, que una hija tiene más cariño, más confianza con su madre. ¿En tu caso qué? No sé, yo creo que tengo la misma con los dos, no sé. Muy bien. ¿Y ahora sí, ya has pensado algo para decir de tu padre? Sí. Cuéntame. Tengo mucha confianza con él y que él trabaja para que nos podamos ir de vacaciones y esas cosas. Y no sé. ¿Te riñe mucho? No, le riñe más a mi hermano. Anda, ¿por qué será? ¿Por qué será? Ay, en fin. ¿Y algún recuerdo que tengas? Pues, por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones, él está conmigo siempre porque mi madre no se mete a la playa, entonces me tengo que meter yo con él y eso. ¿El contigo o tú con él? ¿A quién le gusta más la playa de los dos? A mi padre. O sea, que entonces tú vas con él. Sí. No él contigo. Sí, a mí... ¿La playa te gusta? Poco, más o menos. ¿Te gusta o no te gusta? Que me estoy liando. Más o menos. ¿Te gusta más el monte y la piscina o qué? No, la piscina. La piscina más que la playa. Sí. ¿Por lo de la arena y eso? ¿Y la sal o por qué? Sí, es que... ¿O por la gente? No. Por la arena. ¿Te parece que escuchemos un poco de música? Vale. Pues venga, ¿qué me cuentas? Papá, te voy a dedicar esta canción que va a sonar ahora y feliz Día del Padre. Bastaron 2 copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente. Tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada. Pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento. Como un deseo infantil buscamos una pensión para de tu mano donde duerma el olvido. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa tú la sal yo la ola. Pongamos esta noche sirva como testigo. Levántame el pellizco que entra por el ombligo. Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y trepa por mi espalda hasta el último minuto. Eran mis ganas con tus ansias en silencio, la más sutil melodía.

Estoy. ¿Ya estás serio? Sí. Bueno, si tú lo dices, vamos a creerte. A ver, cuéntame algo de tu padre. ¿Qué me contarías de tu padre? ¿Cómo es físicamente o cómo es de carácter? Cuéntame algo de él. Pues es una de las personas más importantes de mi vida. Es... pues eso, una... uno que... pues nos defiende, nos ayuda y nos protege. ¿Y os riñe cuando hay que reñiros? Sí. Bueno, eso como todos. Hombre. Vamos. ¿Y te castigó alguna vez? Una. ¿Una? Sí. ¿Qué hiciste? De pequeño. ¿Qué hiciste? No me acuerdo. Mentiroso. Mentiroso, no me lo quieres decir. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Que no me acuerdo. ¿De verdad? Que sí. Para, si solo te ha castigado una vez en tu vida... tiene que ser gorda la que hiciste. Ya lo sé. O sea, que lo sabes, pero no quieres decírmelo. A ver, que no me acuerdo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Sigue, sigue. ¿Qué ya. Quieres? Ya, no me quieres contar nada más de tu padre. Ya está. Ya te contó todo. Sí. Vale. ¿Y qué cosa te gusta hacer con él? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues salir a andar en bici con él y al parque. Jugar mucho con él y ya. ¿Lo ves mucho? ¿Trabaja mucho? Trabaja bastante. Si pudieras, ¿le dirías que trabajara menos? Si se pudiera, vamos. ¿Le dirías que trabajara menos y que estuviera más con vosotros? Sí. ¿Y qué vas a hacer ahora con tu padre? Pues nada, dedicarle una canción por el Día del Padre. Pero a mí no me lo cuentes. Tú imagínate que ahora mismo tu padre está... yo creo que sí, si no habrá que reñirle. No. Habrá que echarle una bronca. Si no te está escuchando... ahora que te está escuchando tu padre... háblale directamente y dile lo que quieras decirle. Pues bueno, papá, este día te dedico una canción de Tierra Santa y que tengas un buen día. Y te dedico un saludo. Surcar las olas del mar, sentir el viento en mí, dominar la tempestad, tener por rumbo las estrellas, buscar mi sueño donde el cielo aún sea azul, viajar sin miedo a naufragar y una bandera solo izar. Perdida entre los muros del destierro, olvidar mi tormento y mi dolor, mi lamento y mi prisión, zarpar poniendo rumbo, rumbo a las estrellas, rumbo a las estrellas, poder volar. Hacia la luna, mirar su danza escapar, poder volar allí, acercarme a su amistad, bailar con ellas aunque muera, buscar mi sueño donde el cielo aún sea azul, viajar sin miedo a naufragar y una bandera solo izar. encierro. Olvidar mi tormento y mi dolor, mi lamento y mi prisión. Zarpar poniendo rumbo, rumbo a las estrellas. Rumbo a las estrellas. Poder volar allí. Rumbo, rumbo, rumbo a las estrellas. Poder volar allí. Rumbo a las estrellas. Rumbo a las estrellas. Bueno, pues aquí han estado estas cuatro canciones que hemos escuchado, que las han elegido ellos exclusivamente para sus padres. Así que, muchachos, muchísimas gracias por haber colaborado en este día tan especial que es el Día del Padre. Por cierto, ¿le habéis hecho algún regalo ya o tenéis preparado algún regalo a vuestro padre? No. ¿Ninguno? Sí. No. Ah, bueno, vale. Sí, ¿cuál? No, vamos a desvelar cuál, pero tú sí tienes algo preparado para tu padre. ¿Y el resto? No. El resto. Yo lo que quiero es que me regalen a mí un gato. Pero bueno, que es el Día del Padre. Oye, tiene que ser al revés. ¿Yo? Oye, sois vosotros los que tenéis que dedicarle alguna sorpresa. Pues si le regalo una patata, no sé. O sea, que se va a tener que conformar entonces con una canción. Yo le regalo buenas notas. Ah, bueno, yo. Eso no es y moco cariño. De pavo. Ah, muy bien. Mira, esta que lista es. Yo me abuelo igual. Un gran abrazo. Yo me abuelo igual cuando es su cumpleaños. Que con mi cariño yo creo que es suficiente. Vosotros que tenéis mucho morro, me parece a mí, ¿eh? Bueno, chicos, pues muchas gracias, ¿de acuerdo? Vale. Y nosotros continuamos aquí en Por Fin Es Viernes con más música. Seguimos disfrutando de ella y luego te cuento más cositas. Hasta ahora. Pa' arriba y pa' abajo, pa' centro y pa' dentro, la fiesta de esta noche, mambo, mambo, eh. Pa' arriba y pa' abajo, pa' centro y pa' dentro, la fiesta de esta noche, mambo.

por fin es viernes. Pues tristemente, amigos, llegó ya el momento de la despedida. Hasta aquí este programa tan especial, tan bonito que hemos tratado de hacer. No he estado solo, ya habéis visto que muy bien acompañado, esas dedicatorias también que hemos tenido, esos chavales tan fabulosos que quién sabe algún día igual me sustituirán a mí en esto de ser locutor de radio. Si lo habéis pasado bien, si, bueno, os hemos entretenido, si habéis estado a gusto en definitiva, que sepáis que dentro de 7 días, el próximo viernes, vuelvo a estar con todos vosotros aquí para que disfrutéis con la música en castellano de ayer y de hoy. De siempre, todos los estilos, ya sabéis, diferentes décadas, pero lo único que os pedimos es que nos pidáis si queréis a nuestro correo electrónico. Es viernes en canalebroradio@gmail.com vuestra canción favorita. Así no hay quejas sobre lo que ponemos aquí. Besos, a pasar un buen día, papás, mamás también, evidentemente, y sobre todo Pepes, Pepas, Josés, Josefas. Este es vuestro día, a disfrutarlo. Besos para todos. Tiempo de nodo y panero, gasógeno y extraperlo que te tocaron vivir, gramola, vermú y verbena, y para olvidar las penas, dos boleros de machín. Señoritos de mal vino, de tabaco reliao, de pegarle dos bocaos al aire por seguirilla, Montoya por la cejilla, al seis por desesperado. La fórmula es el secreto de cómo suena la vida, de cómo suena la vida cuando canta el corazón. La fórmula es el secreto de cómo suena la vida, de cómo suena la vida cuando canta el corazón. En tu voz la lejanía de un tiempo que Andalucía soñaba mientras dormía, cuando fuimos emigrantes y ensayábamos desplante contra la melancolía. Menudo como un jilguero, debajo de ese sombrero, sabe Dios lo que mezcló. Es el secreto de cómo suena la vida, de cómo suena la vida cuando canta el corazón. La fórmula es el secreto de cómo suena la vida, de cómo suena la vida cuando canta el corazón. La fórmula es el secreto de cómo suena la vida, de cómo suena la vida.